No hace falta más que mirar lo que pasó en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, por la negligencia de las autoridades y por priorizar cuestiones económicas por sobre la salud de la población. Hoy en Canto Maestro vamos a tener varias voces, voces que nos van a hablar de la pandemia, voces que nos van a hablar de un aniversario de escuela pública itinerante, que nosotros, la CETERA, intentó levantar en el Congreso el 9 de abril, un domingo lluvioso de frío, y que fuimos brutalmente reprimidos. Después un paro nacional de toda la docencia argentina e instalamos la escuela pública itinerante el 12 de abril. Una lucha por la restitución de la paritaria nacional derogada por el macrismo y por mejores salarios y condiciones laborales. Prohibido olvidar, ese 9 de abril, maestras y maestros argentinos fuimos reprimidos por orden de Macri. En una manifestación, en una protesta gremial pacífica, muchos medios, cuando se hacen marchas, caos en la ciudad, cortan el tránsito, o los que dicen tienen de trenes a los chicos cuando hacemos paro, era una protesta que no tenía esas dos connotaciones, una protesta pacífica. Por supuesto, los paros, las marchas y los cortes de ruta están permitidos por la Constitución. Pero esa medida gremial que tomó CETERA de instalar la escuela pública itinerante era una medida que no impedía el desarrollo de las clases, o sea, no había paro, y no cortaba ninguna calle. Era una medida pacífica de docentes de todo el país, donde mostramos la realidad durante más de un mes, la realidad que vivía la educación pública en tiempos del macrismo, de ajustes, subejecución de presupuestos. Y vamos a hablar también del rol que están cumpliendo hoy los medios comunitarios, las radios comunitarias, un rol muy importante para las barriadas, para los pueblos chiquitos, con información, con ayuda a los vecinos, a la comunidad. Vamos a tener la palabra de Pablo Antonini, presidente de FARCO, Radios Comunitarias de Argentina. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Maestros militantes. Silvi Inés Urdán Picheta nació en Jujuy. Vivía en Capital. Era docente. El 12 de abril de 1975 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Silvi Inés Urdán Picheta, docente desaparecida por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Tenemos que festejar cada uno de los pasos que damos en la historia de lucha de la CETERA, de los docentes y del movimiento obrero. La verdad que, como decían varios compañeros en sus muros, en los carteles, vamos a lograr vencer porque tenemos paciencia, porque tenemos memoria, porque honramos la historia de esta organización que tiene más de 600 maestros desaparecidos y asesinados y parte de su junta ejecutiva. Por eso, hoy, traer a la memoria a Isauro Arancibia, a Marina Vilte, a Eduardo Requena, a Alfredo Bravo, a Mari Sánchez, a Estela Maldonado. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Son compañeros y compañeras que han honrado la lucha docente. Hablamos al principio del programa de un aniversario. El 9 de abril, la CETERA intentó instalar la Escuela Pública Itinerante frente al Congreso de la Nación, exigiendo la reapertura de la paritaria nacional docente, y fuimos brutalmente reprimidos por orden de Macri. Después hubo un paro nacional contra la represión, contra esa brutal represión, y el 12 de abril instalamos la Escuela Pública Itinerante, que quedó cerca de un mes, donde miles y miles de personas pasaron a dar su apoyo. Y en esa Escuela Pública Itinerante, las maestras y los maestros de todo el país mostramos la realidad. Pasaron por la Escuela Pública Itinerante innumerables personalidades nacionales e internacionales, personalidades del arte, de la música, de la cultura, del periodismo, del sindicalismo, de organizaciones sociales, muchísimas universidades, muchísimas escuelas. Se hicieron espectáculos en la vereda y dentro de la Escuela Pública Itinerante, espectáculos culturales de apoyo, festivales de música, se hicieron actos de CETERA, de la CTA, de otras organizaciones. En un mes donde miles y miles de personas fueron a bancar a la escuela pública. Vamos a escuchar a Roberto Varadel, secretario adjunto de CETERA, y su recuerdo de la Escuela Pública Itinerante. Recordar cuando instalábamos la Escuela Itinerante fue muy fuerte. Fue muy fuerte en ese momento. No entendíamos la represión en ese momento de un gobierno que sabíamos que era contrario a la educación pública, pero que se animaba tanto, ¿no?, a reprimir a los maestros cuando estábamos haciendo una protesta absolutamente pacífica. Y fue muy fuerte por las imágenes. Estuve mirando un video de ese momento y, bueno, recordar todo lo que pasaba. Fue muy fuerte saber que las convicciones, que la dignidad, que la construcción colectiva que tenemos posibilitó que esa carpa se instalara, que esa escuela se instalara más allá de la represión del gobierno y que mostrara lo que estaba sucediendo en nuestro país. El intento de mercantilización de la educación, el ataque a los docentes, el ataque a la escuela pública. Son muchas cosas. Y hoy lo contrastaba con otro video. Hace 3 años un gobierno que reprimía a los docentes. Hoy, ante la pandemia, un gobierno que nos escucha, que valora nuestro trabajo y que con la misma convicción, con la misma dignidad y con el mismo compromiso que instalábamos la escuela itinerante hace 3 años, hoy estamos garantizando la continuidad de los aprendizajes de los chicos desde la casa, a la distancia, pero también desde la escuela, entregando los cuadernillos para aquellos chicos que no tienen conectividad, armando bolsones de comida para poder darle a las familias. Ante esta pandemia, la solidaridad y la responsabilidad, ante todo el compromiso y nuevamente la dignidad. Donde está la escuela, está la patria, y dentro de ella docentes que la honran y la dignifican permanentemente. Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, con su recuerdo de esa lucha emblemática contra el macrismo, que fue la escuela pública itinerante que instaló CETERA frente al Congreso de la Nación y que después fue recorriendo las distintas provincias para mostrar lo que se estaba viviendo, el ajuste terrible que se estaba viviendo en educación. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de CETERA. El 20 de marzo, el día que iniciamos la cuarentena, la ciudad de contagio era esta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 3 días, 3,33 días, se multiplicaba el contagio. De 1 pasaba a 2, de 2 pasaba a 4, de 4 pasaba a 8, de 8 pasaba a 16. Porque esa es la velocidad del contagio de esta enfermedad. ¿Qué logramos hoy, el 7 de abril? Que esa velocidad sea de 10,29, es decir, que para que se multiplique necesitamos dejar pasar 10 días. Esto es el efecto de la cuarentena. Esto es lo que llamábamos achatar la curva. Ahora, el que contagia al segundo no demora 3 días, sino que demora 10,29, casi 11 días. Si nosotros seguimos manteniendo esta cuarentena, seguramente lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aún. Y eso es lo que tenemos que lograr. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esto es un logro nuestro. Es un logro de cada argentino y de cada argentina, de la sociedad toda. Y me parece importante que lo sepamos para que todos entendamos que tanto esfuerzo no es en vano, tiene mucho sentido. Porque en la medida que ganemos tiempo, construimos mejores condiciones para atender a todos y cada uno de los que se infectan. Momentos, días, tiempos de pandemia, de cuarentena. Vamos a escuchar la voz de una especialista, de una médica, Lilian Capone, de una doctora, que es la secretaria de Salud de la CTA Provincia de Buenos Aires. Y esto nos dice de los tiempos que se están viviendo y de la pandemia. ¿Cuál es la situación del COVID en este momento? Obviamente que el virus entró a la Argentina, entró por viajeros, después vimos que los infectados eran por vínculos estrechos, personas que estaban con vínculo estrecho con el caso índice que ha viajado, y después de a poco hemos visto que no son muchos, serán el 30%, lo que se observa son casos de este virus, de esta enfermedad viral, en personas que ni han viajado ni han estado en contacto. Esto se llama COVID autóctono, es decir, que está circulando el virus. Todos los días vemos que están en aumento, no solamente los enfermos, sino también los muertos. Y esto es lógico que ocurra porque estamos frente a una pandemia. Pero lo más importante es que la cantidad de casos nunca se ha duplicado de un día para otro y que la curva sigue siendo plana. En la medida que esta curva siga siendo plana, nosotros decimos, desde el punto de vista sanitario, esta epidemia en Argentina se está controlando. En el momento que se dispare y que comience a dispararse como está ocurriendo en otros países, y que comience a haber muertos, como ocurre en otros países, y bueno, ahí ya, digamos, como que la pandemia ha entrado a la Argentina de la misma forma que en los otros países. Esto es dudoso que ocurra, porque realmente se han tomado medidas muy importantes. Y lo que esto permite es que aquellas personas que realmente necesiten la internación o necesiten terapia intensiva con respirador y todo lo que se escucha, realmente el sistema sanitario lo pueda proveer. Lo peor que pueda ocurrir, como ha ocurrido por ejemplo en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Ecuador, en Brasil, es que la cantidad de enfermos que necesitan internación y la cantidad de enfermos que necesitan terapia intensiva, el sistema sanitario no dé abasto. Y obviamente los muertos sean porque ese sistema no dio abasto. En este momento en nuestro país, las personas que lamentablemente fallecieron son personas que tenían enfermedades de base. No es porque no han sido asistidas. Con lo cual, para resumir, tenemos que tener la tranquilidad y la confianza que el Ministerio de Salud están haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Quedarnos en casa. Sin personas en la calle no va a haber virus, por eso quédate en tu casa. Era Lilian Capone, la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud de la CTA de la provincia de Buenos Aires, dando un panorama sobre la pandemia y lo que se está viviendo con este virus que recorre el mundo. Palabras maestras. Palabras maestras. La

ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, ha vencido el caballero de retorno a su lugar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La predicación, como la oración en general, siempre nuestra liturgia, nuestra oración primariamente se dirige a Dios, pero en nuestras reflexiones hablamos a los hombres, a los feligreses presentes, a los de buena voluntad, a los ocasionales. Así que en la homilía obviamente partiré de la palabra de Dios que se habrá proclamado, pero también haré referencias a la situación de la gente. Consiguientemente pediré con humildad, pero también con fuerza. Se estrenó el documental Jorge Novak en la vida del obispo de Quilmes, que junto a Ezaine, junto a Angeleri, obispos del pueblo marcaron una iglesia con los pies puestos en la tierra, escuchando la voz del pueblo, respondiendo con acciones y con palabras a las necesidades del pueblo. El documental Jorge Novak. Hola Alejo y audiencia de Canto Maestro. Soy Adrián Bacaro, docente de materias de comunicación y medios audiovisuales, y hoy los quería invitar a que vean en esta Semana Santa el documental que realizamos sobre el padre obispo Jorge Novak. Novak fue el primer obispo de la diócesis de Quilmes entre 1976 y 2001. Junto con Monseñor Ezaine y Monseñor de Nevares, fueron los obispos que estuvieron muy activos en el tema de derechos humanos durante la dictadura y además también en la opción preferencial por los pobres, tomando de alguna manera la antorcha de Enrique Angeleri, que había sido asesinado en agosto del 76. El documental cuenta la vida, la obra y legado de Jorge Novak. Actualmente se encuentra en proceso de canonización. Entonces invitamos a ver el documental, que lo pueden ver en el link www.vimeo.com/40402004. Espero que lo vean y que nos envíen sus comentarios. Gracias Alejo y gracias a la audiencia de Canto Maestro. Era Adrián Bacaro, docente y comunicador, contándonos sobre el documental Jorge Novak, este obispo del pueblo, para verlos en estos tiempos de Pascuas y para saber, comprender que hay otra iglesia, la iglesia comprometida con los pobres, con el pueblo. Jorge Novak, documental, a verla entonces pues en estos días. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Como

y Raúl Scalabrini Ortiz. Trabaja en el periodismo. En los 40 se vincula con Cátulo Castillo, Aníbal Troilo y José María Contursi, colaborando con ellos en tareas de la lucha gremial en la Sociedad de Autores y Compositores. Se desempeña como secretario general de El Líder, diario de la CGT. Su tirada llegó a 200.000 ejemplares, siendo luego del golpe del 55 un bastión de la resistencia peronista. Muere el 17 de abril de 1984. Hoy, Canto Maestro recuerda a Víctor Álvarez, a un periodista gráfico y radial, entre líneas de un luchador. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Al comienzo del programa decíamos la importancia que tienen muchos sectores en esta cuarentena. Los trabajadores y trabajadoras de la salud, trabajadoras y trabajadores de la educación, los camioneros recolectores de basura, las fuerzas de seguridad que controlan que no se quiebre esta cuarentena, y también los medios de comunicación tienen un papel fundamental informando, dando noticias a la población. Pero en este caso vamos a hablar de aquellos medios, los medios comunitarios, más específicamente las radios comunitarias, que están ancladas en los barrios. Vamos a tener la palabra de Pablo Antonini, de Farco, Radios Comunitarias de Argentina. Esto nos dice del rol que están cumpliendo las radios comunitarias en esta época de pandemia. Hola Alejo y audiencias de Canto Maestro en todo el país. Las radios comunitarias en este momento estamos atravesando una situación que podríamos sintetizar en dos dimensiones. La primera, bueno, al igual que el conjunto de nuestro pueblo, muy difícil con todo lo que implica una situación como esta. En nuestro caso tenemos además dos particularidades. Una, que venimos de arrastre de una situación complicada, de 4 años de tarifazos, sobre todo los tarifazos de la luz que nos han afectado mucho, de una discriminación absoluta en la pauta publicitaria, de un cerco informativo muy fuerte que se instaló para poder implementar el plan económico que tuvimos, y que si no tuvo éxito en parte fue por nuestros trabajos en las comunidades y lugares en los que estamos, al igual que un montón de otros medios populares que resistieron estos años. Y una política en esta nueva etapa que no termina todavía de corregir eso y de lograr un fortalecimiento de medios populares como los necesitaríamos en este momento, en cuanto a distribución federal y democrática de la pauta publicitaria y otros aspectos. Entonces la cosa es difícil. A esto se le suma que la radio comunitaria, por definición, es un espacio donde transita mucha gente. Entra, sale gente, van grupos, organizaciones que hacen programas, se produce mucho colectivamente. La mayoría de las veces parte de las actividades de financiamiento tienen que ver también con festivales o con eventos sociales y culturales de distintas características. Son espacios donde se hacen reuniones, asambleas, plenarios. Bueno, obviamente todo eso no se puede hacer. Entonces eso también complica en cualquier lado y complica particularmente en lo que es la dinámica de una radio comunitaria. Lo que hay que decir es que, a pesar de todo eso, de estas condiciones difíciles que se traen de arrastres y de las condiciones difíciles que suma el contexto de pandemia, la mayoría de las radios estamos funcionando, la mayoría de las radios estamos pudiendo dar respuestas concretas a las necesidades de nuestras comunidades, pudiendo plantear debates diferentes a los que dan los medios de los grupos económicos, desde el discurso del miedo, del sensacionalismo, de denunciar a tu vecino y todos los ejes complicados y nocivos que vemos instalados en las principales pantallas. Y desde nuestras radios, con estrategias distintas, hay lugares donde se hace casi toda la programación a distancia, con una dotación mínima en la radio. Hay algún lugar donde algún integrante de la radio está cumpliendo la cuarentena en la emisora. Hay lugares que han podido reducir a través de grupos operativos y las condiciones de prevención sanitarias correspondientes lo posible su dotación, pero pueden continuar con su programación habitual. desde cada estrategia que en cada lugar se ha podido implementar, el denominador común es ese. Estamos conscientes de nuestro rol de servicio a la comunidad, estamos en muchísimos casos transmitiendo, por ejemplo, los contenidos del Ministerio de Educación para dar clases a distancia sin ningún tipo de contraprestación económica por eso, simplemente porque entendemos que es lo que corresponde hacer en este momento para ayudar a la educación de nuestros chicos y nuestras chicas. Estamos abriendo espacios para otras voces, para otros debates, para que aparezca la problemática de aquellos sectores de nuestro pueblo que no están en condiciones de tener una cuarentena en el confort de la internet, la casa con todos los servicios, ni un sueldo garantizado por cajero. Estamos demostrando, me parece más que nunca, que somos necesarias. Cualquier proceso de transformación necesita medios populares fuertes. Esta crisis necesita de medios populares fuertes. Necesita de medios de comunicación que tengan como objetivo ayudar a sus pueblos y comunidades y no acrecentar la ganancia de sus propietarios. Y estamos estando a la altura de las circunstancias en ese sentido. Alcanza con recorrer un poco el país, conocer algunas de las experiencias que se están sosteniendo, insisto, en condiciones muy difíciles, pero se están sosteniendo, y volver a darnos cuenta de esto, de que hay una necesidad de medios populares fuertes en nuestro país, y esta crisis no hace más que volver a ponerlo en evidencia. Esperamos que de eso se tome nota a nivel de la Administración Pública Nacional y de quienes definen las políticas públicas de comunicación, y esperamos que esto pase lo antes posible y podamos seguir construyendo una comunicación democrática como requisito inevitable para construir una economía y una sociedad cada vez más democrática. Tenemos expectativas en que va a ser así. Entendemos que esto se está viendo, se está notando, tanto a niveles locales, en las comunidades y lugares en los que estamos, en las recepciones que tenemos de nuestras audiencias, como de que algunas autoridades están tomando nota de esto. Y esperamos poder seguir construyendo y consolidando un camino en ese sentido. Era Pablo Antonini, representante de Farco, Radios Comunitarias Argentinas, y el rol que están cumpliendo estos medios en esta época de cuarentena y de cuidado. Canto Maestro. El programa de Cetera. Sábados de 15 a 16. Por Somos Radio AM530. Y por FM Cítrica 88.5. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños. En la escuela y en la calle. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho chepevete, que pasó el tiempo del tirulete? Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi conga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que te arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, presta de mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la barra y el callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Déjalo más. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo borró. Es el compás criollo y se acabó. Y nos vamos a despedir con un pequeño homenaje al gran actor argentino Alfredo Alcón. Esos maestros que yo tuve en la escuela primaria eran para mí como seres